10:36. Lo que comenzó como un rumor empieza a tener algunas voces de confirmación. La empresa Monsanto se estaría yendo de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba. La empresa habría ordenado ya desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi 4 años intentaba levantar en esa localidad cordobesa ante la resistencia de asambleas, vecinos y vecinas que vienen llevando allí el bloqueo para que esto no ocurra. La iniciativa de Monsanto en Córdoba había partido de un anuncio muy entusiasta que había hecho Cristina Fernández de Kirchner desde Nueva York en junio de 2012 y un monto prometido de inversión por parte de la multinacional Monsanto de 1.500 millones de pesos. Estamos ya en comunicación con Patricio Elisegui, él es periodista, autor del libro Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio, columnista del programa Troyanos del Sistema y que justamente estuvo anoche aquí en el Bar de la Tribu dando una charla junto al fotógrafo Pablo Piovano sobre los agrotóxicos y sus consecuencias. Patricio, ¿qué tal? Buenos días. Diego, te saluda. Diego, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Patricio, ¿vos pudiste hablar con algún vocero de Monsanto directamente? Sí, sí, la confirmación la tuve por el lado de la misma empresa. El rumor, si bien ya se venía instalando desde hacía unos días, la realidad es que, bueno, sí tuve una confirmación hablando con el número 2 de Monsanto para lo que es Argentina y la región, en donde, bueno, sí, me confirmó que el predio está en venta desde hace un tiempo ya y que, bueno, la decisión de la empresa obviamente es dar para atrás con la inversión. Igual es algo que yo ya había hablado en su momento con Monsanto en diciembre del año pasado y ya estaba en evaluación, ¿no? Uh-huh. ¿Y te contaron un poquito más de los motivos de este desmantelamiento de Malvinas? Bueno, ellos básicamente se postulan o se separan en dos aspectos. Uno tiene que ver con la cuestión directamente económica, con la cuestión de la rentabilidad y del mercado agrícola. En tanto, bueno, Monsanto preveía una superficie de siembra de maíz, o sea, esa planta era para procesar semillas de maíz, superior a las 3 millones de hectáreas, 3 millones y medio más o menos, y la realidad es que Argentina en estos años no ha pasado de las 2 millones y algo de hectáreas, por ende, para ellos la rentabilidad no estaba asegurada como para comprometer semejante inversión. Primero eso, y después el otro lado, bueno, es la presión ambientalista, que es algo que reconocen dentro de la misma compañía, que bueno, que es un aspecto que les impidió desarrollar la construcción, ¿no? Que fue una traba, que fue, digamos, un escándalo en muchos aspectos llevado ya al nivel judicial. Entonces, digamos que eso fue desgastando realmente la posición de la multinacional hasta sumarlo a la cuestión económica para decir que, bueno, que no se avanza más. ¿Tuviste oportunidad de hablar con asambleístas para ver cómo están recibiendo esta información? No. A ver, yo estuve en el acampe hace unos 20 días, más o menos. La realidad es que había muy poca gente en el acampe en ese momento, pero se seguía sosteniendo la posición, no con quizás con la visibilidad mediática de otros años, pero sí con la firmeza, obviamente, de mantener el bloqueo. Por lo que vi, bueno, hay un poco de cautela, hay un poco de entusiasmo y un poco de cautela, por lo que sé en Córdoba ante la noticia. Qué sé yo, estas son cosas que, en definitiva, las empresas deciden con mucha anticipación, y la realidad es que son decisiones muy fuertes. Por ende, yo creo que si ya hay un movimiento inclusive de desarmar las instalaciones que se han construido y demás, es evidente que se está trabajando justo en la transferencia del predio. Al parecer sería Bimbo la empresa que se quedaría con esas 30 hectáreas. Uh-huh. Acá hay un tema interesante, Patricio, porque el símbolo de Monsanto yéndose de un lugar donde existe la resistencia popular es muy fuerte para todo el mundo y es muy importante. Sin embargo, sigue existiendo, si se quiere, un plan, un modelo de agronegocio en la Argentina que sigue siendo aquel que nos envenena y es una bomba química, y esto no quita que Monsanto no continúe, por ejemplo, en la localidad de Rojas o implementando un tipo de uso de los suelos, del aire, del ambiente, que sigue siendo perjudicial, ¿no? Claro, sí. A ver, esto es una decisión de una empresa que decide no instalar una planta en un determinado lugar. No hay que apresurarse a decir que Monsanto se está retirando de la Argentina, ni mucho menos. Eso sería realmente una falacia total. Hay una decisión, porque bueno, hubo una movilización popular exactamente que pesó muchísimo para que no se avance con la obra. Eso es real. Pero eso no quita que la planta de Rojas hoy sea una de las plantas más grandes que Monsanto tiene en Argentina, la principal distribuidora de semillas, acá en el país, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo sigue teniendo instalaciones en Venado Tuerto, en muchos otros lugares. Hoy Monsanto controla la genética de toda la soja que se vende en la Argentina. Si la compremos con una marca de Nidera o con la marca de Don Mario, siempre estamos comprando la genética de Monsanto. Por ende, es muy difícil visualizar esto como un paso de retirada de la empresa, porque la realidad es que no es lo que está ocurriendo. Y en tanto y en cuanto se avance con una nueva ley de semillas que fije temas como la propiedad intelectual de la genética y demás, obviamente Monsanto se va a ver reafirmada en su negocio. Uh-huh. Patricio, ¿cómo le contás a la gente que vive por ahí alejada de los campos las consecuencias del agronegocio en la vida cotidiana? Porque a veces nos parece que los afectados son aquellos que viven cerca de campos que se fumigan con glifosato y punto. Pero ¿cómo tejés esos vínculos entre lo que ocurre con el modelo del agro y la vida en las grandes urbes? Bueno, básicamente nosotros podemos encontrar, creo que el vínculo más corto siempre es el de la mesa, es el consumo, en lo que nosotros vamos a comprar una verdulería, en muchas otras cuestiones. Lo interesante es que en los últimos tiempos se ha dado una visibilidad mayor de ciertos trabajos científicos que se están haciendo principalmente en Argentina, muchos de ellos avalados por el CONICET, por ejemplo, donde se ha demostrado que todo este sistema de producción tiene una trazabilidad, digamos, que llega directamente a los hogares a través de productos a veces impensados. El año pasado la Universidad de La Plata, por ejemplo, divulgó un estudio en donde se comprobó la presencia del herbicida glifosato en el algodón, ¿no es cierto?, en los productos de salud, en productos íntimos. Entonces ellos lo que tenían era esa sospecha, decir, bueno, el glifosato, todos estos nombres que nosotros a veces escuchamos, ¿quedan solamente en el campo o también nosotros lo estamos recibiendo? No, la realidad es que en el proceso industrial muchos de estos compuestos no se degradan y nosotros los estamos consumiendo todo el tiempo. El problema, bueno, es que, por ejemplo, el caso del glifosato es un producto que está vinculado directamente con el cáncer, por nombrar el producto que tiene, digamos, la visión más positiva, ¿no? O sea, el supuestamente menos tóxico. De ahí hacia arriba podemos encontrar todas las consecuencias más fuertes. Hay experiencias hechas con verdura que han comprado acá en Buenos Aires, eso lo hizo la Universidad de Buenos Aires en un momento, con fruta, o sea, en todos los casos la contaminación que se da con agroquímicos es enorme y nosotros lo estamos incorporando a través de la alimentación, a través del aire que respiramos también muchas veces. Ahora trascendió hace muy poco, me tocó dar la noticia del río Paraná, de una investigación que se hizo también por el CONICET, que probó la presencia también del glifosato en el agua. Ese río, recordemos que llega al río de la Plata, y es de ahí donde nosotros estamos tomando agua hoy en día. O sea, son muchísimas las consecuencias que nosotros en la ciudad estamos viendo. Ahora recuerdo otra investigación también que se hizo, que vinculada al agua de lluvia, donde se encontró también restos de glifosato, o sea que estamos recibiendo carga de agroquímicos desde la lluvia, desde el agua que estamos consumiendo, de las verduras y las frutas. O sea, sí o sí, hoy estamos dentro de los blancos, digamos, de esta contaminación que cada vez más evidente porque Argentina utiliza cada vez más cantidad de agroquímicos y eso es algo funcional al agronegocio, ¿no? Que produce solamente de esta manera. La baja en los precios de las commodities en términos internacionales, de lo que implicó también la economía argentina en los últimos años, ¿puede ser beneficioso en el sentido de que roten más cultivos? Por ejemplo, si cae el valor de la soja, que los productores bajen un poco la producción de esa oleaginosa. Bueno, mira, ayer justamente estaba hablando con gente de la rural y de otros organismos por esto, la bolsa de cereales, a ver cómo venía la campaña para el año que viene. La realidad es que la superficie de soja se va a mantener, va a crecer un poco el maíz, van a crecer otros cultivos, pero cuando uno ve el detalle, por ejemplo, de hay una cámara que se llama CASAFE, que es la cámara que agrupa a todos los productores de agroquímicos, y ellos hacen informes anuales de cómo funciona la industria, siempre con números positivos, claro. Cuando uno ve detalle de los cultivos que son sujetos a pulverización con agroquímicos, no tenés ninguno que nos figure en la lista. Todos los cultivos que se hacen en Argentina hoy se están fumigando. Uh-huh. Hablemos de alfalfa, hablemos de legumbres, hablemos de cítricos, hablemos de oleaginosa. O sea, todos en el detalle. Inclusive a mí me sorprendió en su momento ver que las pasturas también se están fumigando y inclusive hay un apartado para los granos almacenados. O sea que más allá de que tengamos o no diferencias en los precios internacionales y con los productos que se están exportando, la realidad es que la matriz agrícola en sí está basada en este sistema de producción. Por ende, no vamos a tener quizás una participación tan relevante o lo de siempre en soja, pero sí vamos a tener maíz mucho más, un 20%, y ese maíz es transgénico. O sea que en definitiva estamos cambiando una posición por otra, pero siempre bajo el mismo combo de utilización de agrotóxicos, ¿no? Patricio, ¿dónde estás viendo formas de resistencia efectiva a esto? Te lo digo porque es muy fácil poner en el perfil de Facebook no a la Barrick Gold, pero sí a la renovación de mi celular, digamos, ¿no? Entonces, claro. Hay algo en la práctica cotidiana que tiene que ser modificado y tratar de aminorar el impacto lo más posible de este modelo productivo argentino. Entonces, ¿dónde estás viendo esas formas de resistencia efectivas? Bueno, ayer lo hablamos con Pablo Piovano, justamente. Nosotros estamos entre los más optimistas nosotros, pero coincidíamos en que cuando empezamos nuestros respectivos trabajos hace más de 4 o 5 años, era prácticamente una rareza tener un espacio para poder dialogar estos temas. No lo encontrábamos en ningún lado, era muy difícil investigar, de hecho, fue complicado. Hoy por hoy es algo que uno entiende que se discute más, tiene más visibilidad, no en los medios multimedios, digamos, pero sí en los medios alternativos. Esos medios han motorizado muchísimo la discusión, eso es muy válido. Y al mismo tiempo, yo obviamente en un momento tuve una cuestión de pesimismo bastante grande, ¿no es cierto?, derivada de la falta de acción por parte del sector político, que es un poco quien tiene la llave para regular estas cuestiones. Pero me reconozco que me había equivocado, porque después viajando por el interior empecé a ver muchas organizaciones vecinales, muchos, esto de los vecinos autoconvocados, ¿no es cierto?, muchos colectivos ecologistas, y esas formas de resistencia son las que hoy están dando la batalla y cada vez son más. Es notable realmente cómo en los pueblos de la Pampa Húmeda, en Entre Ríos, por ejemplo, hay organizaciones que se están creando todo el tiempo, que persisten en el tiempo, que eso es un poco lo valioso y lo que se necesita, y al mismo tiempo exigen, ¿no es cierto?, respuestas. Eso es lo que nosotros estamos notando hoy y me parece que es lo más válido. Esto nace de átomos prácticamente, no se está esperando ya la respuesta que venga desde arriba, de un gobernador o de un presidente. Directamente el vecino se está organizando con la persona que tiene al lado y salen a golpear la puerta del intendente, y eso es algo súper valioso. Hace 3 o 4 años no existía. Hoy es un poco más visible y creemos nosotros que, bueno, que ahí está un poco la posibilidad para revertir estas cosas. ¿Cómo ves el vínculo directo entre consumidores y productores que se da a partir de las redes de consumo solidario, por ejemplo? Bueno, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo muy bueno. Yo siempre insisto, voy a volver para atrás, 4 o 5 años, esas cosas no estaban. Y eso hoy lo podemos ver. Hay una visión por la agroecología que está ganando mucha más potencia, ¿no es cierto? Hay muchas ferias orgánicas. Realmente, bueno, hay que obviamente ampliar la oferta, por supuesto. Todavía algunos productos son muy caros, es difícil ubicarlos. Nosotros, bueno, quizás acá en Buenos Aires tenemos más opciones, pero el interior es complejo. Pero estamos en ese camino. Me parece que de a poco ha crecido una suerte de resistencia y las situaciones como esta en Malvinas Argentinas claramente apuntalan, ¿no es cierto?, los reclamos y también aportan oxígeno a esta idea de que la cosa se puede cambiar, pero es una batalla, es una guerra larga y, bueno, esta fue solamente una batalla. Patricio, lo último, ayer hablábamos con la doctora Susana Echegoyen sobre sistemas de salud en todo el mundo y le preguntábamos dónde veía algún ejemplo que valga la pena investigar, estudiar un poco para ver por qué pelear también, ¿no? Como sistemas, claro, de salud público interesante. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte dónde ves modelos productivos menos hirientes, que están pensando mejor el vínculo con el ambiente, que no tienen tanto impacto social. ¿Dónde ves algo que le haya puesto un freno? Porque hemos vivido, por ejemplo, años intensos de gobiernos con grandes retóricas y también grandes políticas, claro, en algunos aspectos en América Latina, y este punto no se ha tocado prácticamente en ningún lado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como una especie de, al mismo tiempo que tenemos esta posibilidad de digamos, del éxito, ¿no?, económico vinculado por la riqueza, es nuestra principal condena, lamentablemente, porque, bueno, las posibilidades que se dan en Argentina productivas son impresionantes. Tenemos un caudal de agua, la presencia de suelo realmente con una fertilización muy buena, tenemos muchas horas de luz solar, bueno, hay muchas variables del clima, ¿no es cierto?, que actúan a favor de que Argentina sea un lugar muy, muy especial para la producción, y eso un poco también nos va a condenar, y por eso tenemos estas disputas con Monsanto y con estas empresas. No es una realmente una casualidad. Pero de los lugares que yo he conocido, te puedo mencionar, a mí me sorprendió muchísimo, estuve hace muy poco en Perú, viajando bastante por Perú, inclusive por la zona selvática y demás, en donde realmente, no, primero, Perú tiene un, y estoy hablando de Perú por no poner un ejemplo más lejano, tiene un modelo en donde los transgénicos están totalmente prohibidos, en donde los cultivos siguen siendo en buena medida cultivos de subsistencia. Fíjense, para poner un ejemplo, Nosotros hoy en Argentina tenemos un grave problema con la resistencia de malezas. Esto es, las malezas han ido mutando en base a la cantidad de uso de agroquímicos que se ha hecho, sobre todo herbicidas, y eso ha generado un problema porque te empiezan a comer parte de la superficie productiva y ya no podés eliminarlas con los productos químicos, tenés que utilizar cada vez cosas más peligrosas. Hay una organización mundial que se ocupa de medir precisamente este problema en todos los países. Nosotros tenemos un problema medio, hay problemas más graves en Estados Unidos, en Brasil, bueno, son países que están realmente complicados por esto, ¿no? O sea, han creado super malezas, en definitiva. Perú no figura en ninguna parte de ese conteo. En Perú hoy, por ejemplo, ese problema de maleza resistente no existe. ¿Por qué? Porque no se utilizan productos químicos en la producción. Uh-huh. Y ellos tienen una tremenda variedad de maíz, me refiero a más de 20 variedades de maíz. Tienen una riqueza también enorme, una variedad de frutas muy grande que nosotros no tenemos y sin embargo no son considerados una potencia agrícola. Pero su sistema de producción es el mismo de hace muchísimas décadas, obviamente, sin la utilización de químicos, sin la utilización de la manipulación genética y sin embargo hoy por hoy, bueno, tienen un grado de producción de subsistencia que les permite estar abastecidos todo el tiempo con los cultivos de estación y sin necesidad de hacer una depredación del medio ambiente como está ocurriendo acá en Argentina a través de los grandes grupos, ¿no es cierto? En otros aspectos, sí, Perú tuvo que resistir, por ejemplo, la megaminería. El proyecto Conga fue un ejemplo, claro, de grandes resistencias en algunas zonas y, de hecho, Verónica Mendoza, la candidata que salió tercera en las elecciones peruanas, basó gran parte de toda su retórica, su discursividad, en estas formas de resistencia que aparecieron contra esa industria, ¿no? Sí. Bueno, ellos tienen otro problema, ¿no es cierto?, que viene precisamente con otro tipo de extractivismo. Pero en el caso específicamente de la producción agrícola, me quedé muy sorprendido. Uh-huh. De hecho, cuando volví me llamaron de algunas organizaciones que son fuertes del campo, como por ejemplo Aprecid, ¿no es cierto?, porque yo iba publicando partes del viaje y demás, para consultarme cómo era el sistema y realmente no podían entender. Por supuesto, cuando uno habla con los sectores dominantes de esto, lo primero que te dicen es que Perú es un país atrasado, es una agricultura del siglo XIX, como si eso fuese una falta de respeto, ¿no es cierto?, un insulto a la forma de producir. A mí me impactó muchísimo eso, el hecho de que se siga trabajando la tierra de esa manera, con insumos naturales, que es un poco lo que propone la agroecología, si claro, vamos al caso. Bien, interesante, ¿eh?, para seguir investigando, y muy interesante que no nos digas Canadá o Dinamarca como ejemplo, ¿no? Porque siempre aparecen ese tipo de cosas que decís, bueno, sí está bien, no, ¿a cambio de qué, nosotros, no? A ver, nosotros tenemos que valorar esta cosa de la cultura de la región, ¿no es cierto?, realmente, y tenemos que aprender un poco, y está todo tan cercano, y esto es todo acá con posibilidades de que volvamos a recuperar esos conocimientos y ese respeto. Pero bueno, lamentablemente Argentina en ese punto ha entrado en una carrera, en un punto cientificista, no ha abrazado esta cosa de la biotecnología como la única opción para hacer crecer la producción en el campo y bueno, estamos pagando las consecuencias, lamentablemente. Patricio, te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir la charla en relación a la tierra porque anda por aquí Gabo Ferro para charlar con nosotros, que dice que hay que ser como la maleza, como esa que estabas contando hace un ratito. Vamos a ver si se puede seguir resistiendo justamente así. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo grande, que estén bien. Patricio Eleisegui, periodista, autor del libro Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio, columnista también aquí en la tribu del programa Troyanos del Sistema.